programa de la temporada, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino, aunque sea hasta septiembre por última vez, Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos con mucho alcohol este último programa de la temporada 21-22. Arrancamos con el séptimo ron de un séptimo ron. Seven Rum of a Seven Rum, que es el nuevo sencillo y tema que da nombre al noveno álbum de estudio para los metaleros escoceses más borrachuzos de la escena internacional, Hailstorm. Yo te aseguro que tenía mucha ilusión de que hubieran hecho una cover del Seven Son of a Seven Son, ¿eh? Pero bueno, nos hemos quedado con las ganas. Seven Round of a Seven Round, si es que suena hasta pirata. Pues con Hailstorm arranca el último episodio de la temporada 21-22 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Difundiendo por última vez hasta septiembre debido al parón estival, que no vacacional, porque vamos a seguir currando como los chinos, y difundiendo conciencia rockera desde San Pedro de Calanda. ¡Para toda la banda! The choice was never yours to make. You knew it deep within your soul. There was just one path to take so that the ocean seized control. The pestilence is drawing near. The seventh seal has been unleashed. It's time to stand up to your fear and face what lies beneath. A los muchísimos oyentes, escuchantes desde Españistán y desde Estados Unidos, se unen de otros distintos países, como son la India, que también nos viene siguiendo mucho últimamente, Irlanda también bastante habituales, y Polonia. Esos son los primeros saludos que mandamos hacia el exterior. Y nos llegan del exterior hacia el interior. Saludos desde el grupo de la conciencia rockera en Telegram. El primer saludo nos llega desde Levante, desde Alicante. Ese Berternasco y toda la cuadrilla del CSA Magallanes Aupay. También tenemos ya por aquí saludos Zaragoza Style desde Pila, El Creator. Conforme vayan entrando más saludos al grupo Telegram de la Conciencia Rockera, los iremos aquí destacando como manda San Pedro de Galanda. Y ya sabes, desde esta localidad, desde Teruel Rocksistes, emitimos este programa desde San Pedro de Galanda, que además nos reemiten en directo las siguientes emisoras FM. Radio Narcea para Asturias. La Senia Radio para Tarragona. La plataforma Completa Radio, mandamos un saludo para Vicente, nos transmite para Valencia. Y las buenas gentes y rockeras gentes de Seven Rock Radio pasa nuestra señal en directo para Florida y Venezuela. También en diferido nos pasan en distintas FMs como Radio Cadena Española, Radio Consuegra para Toledo. Radio Ardacho pasa nuestra señal y nuestro programa en diferido para Valencia Capital. también para la capital, pero de España. Están para los madriles, nos ayudan y nos redifunden la gente de Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares y Radio Utopía. También puedes escuchar redifusiones diarias en asaltomatarradio.com a las 3 de la mañana, hora España, las 6 de la tarde, Ciudad de México, en Vicus Radio y en Radio, Radio Crimen para Argentina. Y si nos estás escuchando en podcast, bien hallado, bien hallada tú que prefieres consumir este contenido vía podcasting, porque eso quiere decir que durante el parón veraniego puedes repasar todos los programas de Pequeño Ternasco y los otros muchos programas de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock.com, entrando en la web de nuestra página de Asalto Mata Radio Rock.com, pinchando en el menú principal en lista de podcast, y ahí encontrarás Pequeño Ternasco y más de 50 programas a tu disposición. Hemos hablado largo y tendido a lo largo de la semana de los conciertos, tanto para el viernes como para el sábado. Hoy vamos a hablar también de uno de ellos, de los del sábado. Pero antes que nada vamos a comentaros uno que se va a celebrar este domingo precisamente en Valencia, que nos escuchan muchísimo porque nos pasan en dos emisoras de la capital. Sí. Roxa Rosae. Asteldun el domingo en Valencia. Efectivamente, los jóvenes tezcoretas de Barcelona Ciudad Condal se trasladan hasta Valencia capital este domingo día 10 de julio para en el Black Note Club a partir de las 20 horas descargar todo ese poderosísimo material que viene en su álbum debut Chaos Assembly, junto a la gente de Encabronation. El Black Note Club, que se encuentra en la calle de Polo y Periolón número 15, en la capital valenciana, en Valencia. Estoy mirando por aquí a ver si veo. Espera, que os lo voy a decir ahora. El precio de la entrada anticipada ahí en taquilla, un momentito. Que lo que estoy haciendo ni más ni menos es entrar al enlace directo que colocamos en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día. En el... ahí va, no, me he equivocado de enlace, perdón. Bueno, vamos a ver si internet le da por ir rapidito hoy, que bastante vamos a tener después del día que nos dio ayer, aunque no se corte, ¿verdad? En lo que al directo se refiere. Que ahora parece que sí, que parece que ya quiere ofrecerme los precios tanto de la anticipada como de taquilla para este concierto dentro de la gira Genesis Tour de los After Doom. La entrada, como te digo, anticipada van a ser pues 8 euros más 14 céntimos de gastos de envío, y el precio de taquilla no lo sé, pero imagino yo que serán 10. Te digo yo que también podrían haber puesto la información en el cartelito de marras, pero bueno, el caso es que no la pone. Eso sí, la entrada anticipada, ya te digo, 8 euros con 14 céntimos, que son, vienen a ser los gastos de gestión esos que no sé qué gestión es, o sea, 14 céntimos de que puedas entrar a una página web y comprar tu entrada. Bueno, el caso es que así está, ahí estarán descargando en el Black Note Club de Valencia los chicos de After Doom junto a la banda que abrirá para ellos.

Una sección que nos acompaña desde la temporada pasada y que la temporada pasada precisamente se abrió con un tema y se cerró con un tema de una banda maravillosa escocesa llamada Can. Y para este cierre de temporada se nos antojó que los Gun tenía que volver a repetir y dar broche de oro al final de temporada de Pequeños Terrestres y al final de temporada de Zanoya Records. Como el año pasado escuchamos un tema del primer disco y un tema del tercer disco de los escoceses Gun, que tienen más discos, pero los mejores son los tres primeros, pues obviamente nos faltaba escuchar un tema de ese segundo disco, un trabajo titulado en honor al boxeador peso gallo, de ahí lo de Gallus, Benny Lynch. Ese Gallus fue lanzado en el año 1993 y de ese disco vamos a disfrutar del tema que fue elegido como single lanzamiento. Un disco además que les brindó una enorme gira europea y dentro de esa gira europea en la península triunfaron como la Coca-Cola, se dieron a conocer en muchísimas capitales y en todas llenaban. Algo que ayudó a propiciar este tema que vamos a escuchar, ese primer sencillo del segundo disco de los Can, ese disco llamado Gallus, del cual Roxa Rosae os pincha ya Steal Your Fire. Robar tu fuego interior, ese fuego que te quema y hace hervir la sangre con el rock and roll. Los Gun en Zanzaroya Records. Everybody a bailar. I'm gonna steal your fire. Diego Logroño Power, que nos dice ya que también está en la escucha vía el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. ¡Opa! Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Mira, estamos escuchando un tema que se llama El hombre que ama la botella y nos saluda Des. ¡Wow, yeah! Este Des, del cual vamos a disfrutar de su compañía y de Saruca este sábado en el Can Mercader Festival. De su compañía y también del pedazo de concierto que seguro se van a marcar la banda que estamos escuchando ahora mismo, la más reciente de nuestras bandas asociadas, estos son Aerial Blackened. El corte número 6 de ese nuevo y segundo LP, larga duración, porque en cuanto a trabajo discográfico son 5 ya al orden de los catalanes. Ese nuevo trabajo se llama Play It Loud, pínchalo bien fuerte, bien alto. Y este corte número 6 se titula The Man Who Loves the Bottle, el hombre que ama la botella. Si es de ron o de bourbon, se arrima a la más bella. Bueno, pues vamos a tener en entrevista a su guitarrista, voz y miembro fundador, Héctor. Que nos va a hablar de ese último disco, de las últimas novedades de la banda, que las hay y bastante poderosas, y también, como no, de ese concierto en el Can Mercader Festival. Escuchamos un poquito más este tema, Who Loves the Model, y ahora enseguida estamos con él. Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a, como decía, a Héctor, cantante, guitarra, miembro fundador de Arial Blackhead. ¿Qué tal, muchacho? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos? Aquí encantado de estar contigo. ¿Cuánto tiempo, eh? Ya te digo. La última vez creo que fue en Zaragoza, en aquel concierto un poco infame con ¿quién era? Con los Bonfire, puede ser que fuera. Bonfire, exactamente, sí. Cago en la hostia. Es uno de esos conciertos que quizá no crean afición, pero que desde luego te ayudan a acumular experiencia, ¿no? Sí, bueno, en fin. Fuimos de gira con ellos un par de conciertos en España. El de Vitoria fue estupendamente, pero el de Zaragoza fue un poco desastroso, sí, en cuanto a afluencia de público y demás. Pero bueno, al final uno se arrima a donde calienta más y a veces no está en lugar. Sí, a lo mejor ir con una banda de, bueno, de rock, a ver, con Fire. Para mí tampoco han sido nunca la hostia, pero desde luego a nivel internacional es una banda conocida. Eso hombre, es tiene hombre, más que nosotros, desde luego. Pero bueno, pero en fin, nunca se sabe. Un poquillo más hasta hoy. A partir de hoy ya, ¡buah! Un poco bastante, sí. Bueno, no, tampoco nos vamos a echar flores que no podemos echarnos, pero sí, desde luego, yo creo que un marco bastante más poderoso e incomparable como es este Carmen Cader. Que viene con un cartel fantástico en el que estáis incluidos vosotros, en el que están incluidos también Decta, con los cuales hablamos el pasado lunes y ya hablamos un poco del festival. Sirol, que es una banda potentísima también, Embelis, Martin Templum, Dominic, que es una banda que no conocía mucho, pero que a nivel técnico guitarrístico es toda una delicia. Los jovencísimos Plutón, y también están en ese cartel Born in Exile, que es una banda estupenda. Y como cabeza de cartel, diríamos, también los catalanes Anchor, que estos también sí que gozan ya a nivel internacional de un mayor reconocimiento. Pero bueno, que yo creo que un marco estupendísimo para presentar este más reciente trabajo, este Play It Loud. Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos muy contentos porque además ha sido el primer festival grande, entre comillas, en el que participamos. Con lo cual, no solo es un orgullo para nosotros participar en un cartel con... de este nivel, sino también una alegría inmensa poder presentar, o como uno de los primeros conciertos, digamos, de la gira de presentación pueda ser aquí, porque en casa, que además, esperamos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que en casa, jugando en casa, además, o sea. En casa, sí, a ver, es Cornellà de Llobregat, es una población bastante cercana a Barcelona. Nosotros no somos de Barcelona, sino de Mataró, que está más en la costa. Uh-huh. Pero bueno, digamos, un circuito de influencia bastante cercano nuestro, con lo cual súper motivados para esta ocasión, la verdad. Un festival que se va a desarrollar a partir de las 7 de la tarde de este sábado 9 de julio en el Parque de Can Mercader, de ahí el nombre, Can Mercader Festival, con todas estas bandas. 8 bandas en total del cartel y 2 escenarios, que creo que también es un esfuerzo por parte de una asociación y distintos colectivos que se juntan o nos juntamos, porque Asalto Mata Radio Rock también participa a última hora en este festival. Para un esfuerzo muy notable, siendo además que es un festival gratuito, o sea que es sin ánimo de lucro, ¿no? Efectivamente, no. La verdad es que nosotros que hemos estado, digamos, invitados a este festival y que hemos visto un poco los esfuerzos que están haciendo los organizadores, ya no solo a nivel de promoción, sino organizativos internos, porque tenemos un grupo de WhatsApp en los que se van viendo todo lo que van haciendo y demás. La verdad es que es encomiable todo el trabajo que están haciendo. No es fácil montar un festival con 2 escenarios, con 8 bandas, en el que, bueno, hay tanta tarea logística. O sea, de verdad que todo como lo están montando está muy bien hecho, porque es que además, al menos en Cataluña, solo hay un festival grande gratuito, que es el Project Rock, pero es que el siguiente ya, digamos, a nivel de envergadura y de nombre ya, yo creo que prácticamente ya es el Can Mercader, porque además, lleva mucho tiempo trabajando y cada año se están superando a sí mismo. Ripollet Rock creo que va por estilos quizás más hardcore, más punk, ¿no? ¿Me suena a mí o...? No, traen de todo también, ¿eh? Ah, vale. Me sonaba a mí que iban bandas más estilo, yo qué sé, Ratzinger, el último que cierre, cosas de ese tipo, que a mí me encantan también, pero... Yo la última vez que fui creo que vi a Iron Savior. Iron Savior ahí, joder, pues sí, la verdad, le dan a todo. Bien hecho. Y Avalanche también había visto ahí. Bueno, pues este sábado 9 de julio a partir de las 7 de la tarde, os estamos diciendo, si vivís en Barcelona podéis llegar con el... con el, la línea 5 en la parada de Gavarra y con los rodalíes de Cataluña, creo que será en la parada de Almeda, creo. Es que está muy pequeñito aquí, no lo veo yo muy bien. Como decías tú, muchos colectivos, gente implicada en la difusión del festival y también en la... Y trabajando mucho para los grupos, porque la verdad es que no solo se han limitado a dar publicidad del festival, sino se han currado mucho dar publicidad a las bandas. Es decir, que las bandas participamos en entrevistas, en promociones, en vídeos, en historias en redes. Es decir, no solo han aprovechado para difundir su nombre, sino el de las bandas. Nosotros realmente no estábamos colaborando en ese aspecto, pero claro, al haber dos bandas incluidas el proyecto Bandas Asociadas, obviamente teníamos que dar un empujón, claro, fuerte y estar atentos a ello. Y la verdad es que desde la misma organización se ha reconocido. Bueno, han sacado un vídeo a última hora, han hecho un artículo en el que se incluía el logo de la emisora y tal. O sea que el trabajo, siendo que es gente muy trabajadora y muy implicada, han visto que desde aquí también se está haciendo un esfuerzo importante y la verdad que nos han incluido. Bueno, es que tú estás entre los fregados, Santi. No te lo puedes quitar de encima esto. procuro. Al menos en los fregados que me gustan, procuro estar en todos los... La primera vez que fuimos a Zaragoza nos atendisteis ahí. Vamos. Sí. Bueno, creo que la primera vez nos conocimos que acudisteis a Senderos del Rock, probablemente, correcto, al programa de mi hermanico José Antonio Almero. Ahora ya como 5 años ya, por sí, ahí. Sí, sí, y a partir de ahí, bueno, pues hemos hecho buenas amigas, obviamente. Sí, ya sí, te sí. digo. Y que siga. Y duración va a haber porque... Tenemos... Y ganas de volver a Zaragoza y cercanías. También, obviamente. Todo se andará, que tiene mucho recorrido este Play Loud que acabáis de estrenar. Estabas diciendo tú lo de los fregados. Digo, pa fregado el que os ha tocado a vosotros a última hora, que no os esperabais, pero bueno, que ya está suplido, ¿no? Porque ha habido un cambio en la formación, ha entrado un nuevo guitarrista, Joan. Bueno, ¿qué ha pasado un poquillo ahí? ¿Cómo habéis afrontado este sorpresón de última hora, vamos a decirlo así? Bueno, sí, a ver, nunca es agradable tener que digamos sustituir a un miembro, sobre todo uno que lleva muchos años con nosotros, que ha estado, digamos, en todos los fregados con nosotros. Pero bueno, al final por motivos digamos personales, no iba a poder abarcar, digamos, todo lo que se iba a presentar en el grupo en esta gira de Fade Out, y ha tomado la decisión de intentar que afecte lo menos posible al proyecto, porque al final con todos los motivos que, digamos, que él tenía, si no podía estar, digamos, al 100%, pues prefería que estuviera alguien, digamos, que sí pueda estar al 100%, ¿no? Con lo cual también se agradece que haya sido sincero con las necesidades que se presentaba en la banda. Y entonces, pues desde hace un par de meses ya estamos trabajando con Joan, que lo presentamos un mes más o menos. Ya hicimos la semana pasada el primer concierto con él. Es un chaval, es una maravilla con la guitarra, ya era seguidor de la banda, o sea que ya nos conocía, incluso... nos había conseguido algún concierto incluso alguna vez cuando había participado en alguna sesión también que también buscaba bandas y demás, y la verdad es que la sinergia con él y la colaboración con él, la inclusión como miembro fijo ya de la banda ha sido como que todo ha encajado como muy de repente, muy bien, porque bueno, ya nos conocía y demás, además venía bien recomendado también por gente de confianza, porque al fin y al cabo, o sea, que sea muy bueno con la guitarra está muy bien, es estupendo, pero lo que importa es que sea una persona comprometida y que sea buena persona. O sea, que digamos que podamos tener una relación como la de una familia, al fin y al cabo, porque esto, por suerte o por desgracia, no nos dedicamos a esto. Claro. Digo por suerte o por desgracia, porque bueno, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas en no dedicarse a eso. Entonces, yo no sé si Axl Rose y Slash se llevan bien ahora mismo, pero ahora mismo no les queda más remedio que llevarse bien, o sea, es lo que hay. Entonces en nuestro caso era muy importante que a nivel personal encajara bien y no ha podido caer más de pie el chaval, o sea que estupendo. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas, otro de los cortes de este Play Loud, que por cierto, después de... Por no agotar todas las preguntas antes de escuchar el siguiente tema, ya te preguntaré por el título de este disco, porque la verdad es que me encanta. Y te voy a preguntar también por el título de la canción que vamos a escuchar, porque me parece que es bastante cinematográfico. Es el corte número 4. Ya te ríes, o sea que sí, he acertado. Se llama El aullido de Logan. O sea, clara alusión al mítico personaje de los X-Men, de la Patrulla X, ¿no? Ahí está, bueno, ya te respondo después. Dale al play. Howl of Logan, aullido de Logan, es el corte número 4 de este Play It Loud, que si quieres añadir tú algo más lo añades y si no procedemos a escucharlo, ¿eh? Dale caña, que ese tema hay que escuchar. Pues vamos a darle caña porque empieza muy potente, continúa todavía más poderoso y tiene un final demoledor. Howl of Logan, la Patrulla X que viene con... Habla de un aullido, nos llega un poderosísimo gruñido desde los madriles. Es Elías de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas. ¡Wow, yeah! Y Argentina, Chile y Guatemala que se unen a los países que están conectando ahora mismo en directo con Asalto Mata Radio Rock con Pequeño Ternasco y disfrutando de los Aerial Blackhead. Yes! clavándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, escuchando Pequeño Ternasco a través de la radio online del rock y también a través de estas emisoras FM y plataformas en directo. En la FM asturiana a través de Radio Narcea. Para Tarragona a través de la Senia Radio. La plataforma Completa Radio nos pasa en directo cada día para Valencia. Y para Florida y Venezuela, en riguroso directo de tu recto también, la gente de Seven Rock Radio son los que se encargan. Y en diferido, en las siguientes emisoras FM, Radio Cadena Española, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia Capital, para Madrid, Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, Radio Universitaria de Alcalá de Henares y Radio Utopía. También nos puedes escuchar en redifusión a través de Vicu Radio y en Argentina, la gente de Radio Crimen, ahí está, dando pábulo, dando cancha a Pequeño Ternasco. Y como no, la otra opción de escucharnos, no en directo ni en redifusión, sino vía podcast, a través de la web de asaltomataradiorock.com, el menú principal, pinchas en lista de, lista de podcast, y ahí entre más de 50 programas a tu disposición nos puedes elegir, y de hecho lo estás haciendo porque nos estás escuchando. Continuamos en esta entrevista que estamos teniendo con Nerea Blaquez, con su voz y guitarrista Héctor, que supongo que sigues ahí. Ahí estoy, ahí estoy. De cuerpo presente. De cuerpo presente. Hombre, no, eso sería otro cantar, ¿eh? Bueno, de voz presente. Hablando de cantarte, ¿no? nos llegan preguntas a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, además un paisano tuyo, desde Barcelona, que nos pregunta que si te resulta difícil tocar y cantar a la vez. Pues, ostras, pues mira, es una pregunta que no me habían hecho nunca. No me resulta difícil porque es algo que me ha salido más o menos siempre de manera natural. Sí que hay algunas partes que son un poco complicadas, entonces o bien las ensayo, uh-huh, o si realmente crean un corte de cables cerebral, pues entonces miro de componer alguna otra cosa que me sea más sencilla, o incluso en algunas ocasiones, para que, como nuestra música tiene más dinámicas, pues hay algunas veces que no toco la guitarra y la canto para poderle dar a la parte siguiente esa intensidad que a lo mejor necesita a nivel compositivo. Sí, pues ya me busco la manera, de que todo fluya. Pues mira, de esta manera has contestado a otra pregunta que nos planteaba, dice, porque ¿cómo enfoca las composiciones y sobre todo cómo enfocan los solos? Pues lo acabas de contestar también. Y nos pregunta también que qué guitarrista o barra cantante te mola o os mola en el grupo, que sea un referente o quizá una influencia. A ver, yo principalmente he tenido, como cantantes, he tenido influencias claras, James Hetfield, Axl Rose y Sebastian Bach de toda la vida, y de así de manera más moderna, pues Miles Kennedy de Alter Bridge. Sí, yo creo que esas han sido mis referencias. Y como frontman y guitarrista, pues claramente James Hetfield y Miles Kennedy también, la verdad. Sí, últimamente me está gustando mucho el cantante de Volbeat. De Volbeat. Toca la guitarra, vale, y toca. Vale. Y, pero bueno, también he tenido otras referencias como guitarristas, como Zakk Wylde y demás. Pero yo nunca he sido un guitarrista solista. Ajá. He sido un guitarrista rítmico. Uh-huh. Con lo cual siempre me he ido un poco por tener una mano derecha. O sea, fijarme en las manos derechas de algunos guitarristas. Vale. Más que la mano izquierda. Bueno, creo que bastante contestada esta pregunta a nivel más técnico, que siempre viene de parte de Des, que como de esto controla, pues le gusta saber y tener, claro, sí, opiniones de compañeros del gremio. Play It Loud decía que fantástico título, polo bien fuerte, polo bien alto. Yo creo que es un llamamiento patente, ¿no? A escuchar el nuevo trabajo de Arial Blackett. Pues sí, efectivamente, y uno de los motivos es porque, bueno, nosotros siempre hemos querido distinguirnos un poco por el sonido, porque en una época en la que pues todo suena fuerte, todo suena bastante digitaloide, todo tiene un sonido como muy definido, nosotros tenemos un sonido bastante más crudo, con muchas más dinámicas, y no nunca hemos querido, digamos, que nuestras canciones las pongas y enseguida suenen fuerte. Como tenemos un sonido bastante valvulero y demás, pues hemos querido siempre que si quieres escucharlo más fuerte, le des al volumen. Y en este caso hemos podido, tanto por parte de la grabación como por parte de la masterización que hicimos en Francia, pues hemos querido ser lo más fieles posible a nuestro sonido, y la verdad es que como más partido se le saca es dándole al volumen a tope. Pues y además ahí quiero aportar que, claro, yo pillo, o sea, me mandáis los discos, sobre todo las bandas asociadas, y yo a la hora de poner las canciones procuro siempre que pues hacer un poquito de radio edit, ¿no? Para que entren bien en la dinámica del programa y sobre todo también a nivel del volumen. Y el dibujo de vuestras canciones me ha llamado poderosamente la atención porque he dicho, oye, mira, si es que no, prácticamente no lo tengo que notar, es que tocar, está en ese nivel más que adecuado. O sea, no he tenido que tocar prácticamente nada en las canciones de este Play It Loud. Pues mira, es una gran noticia saberlo. Es una cosa que se ve enseguida, ¿eh? Porque ahora últimamente te vienen todos, bueno, los dibujos que prácticamente no se ven, se ve un mazacote enorme. Sí, sí, sí. Si tú pones el disco en un programa, verás un montón de dinámica de sonido. Claro, entonces en este no, en este se ve todavía la referencia, los piquitos de la onda, bien condensada también, ¿eh? No es que esté ahí deslavazada, pero me ha resultado muy llamativo, la verdad. Para una persona que trabaja constantemente con canciones y viendo los dibujos de onda que generan, a mí me ha resultado bastante sorprendente en lo bueno, ¿eh? Te lo agradezco. Se ha notado. Enhorabuena para la gente con la que habéis trabajado, porque se lo han currado francamente bien. Me habías dicho que ya habíais tenido oportunidad de presentar el disco en directo, o sea que este Mercader va a ser la segunda. Va a ser la tercera ocasión. Vale, pues. Sí, tenemos una presentación en Mataró, en casa, uh-huh. El día 3 de junio, luego el día 1 de julio tocamos en Calella, y la tercera ocasión que vamos a tener de tocarlo va a ser en el que me cae. Bueno, pues imagino que ya habéis tenido unas primeras sensaciones del público y el mal llamado feedback, ¿no? El retorno de qué sensaciones producen las canciones en la pues gente sí, que las escucha. Sobre todo en casa, el concepto que hicimos en casa, muy buenas. No es el mejor sitio para tomar la recepción, porque jugar en casa siempre es buena idea y demás. Casa, me refiero al lugar exactamente en el que estamos nosotros localizados, uh-huh. Y muy cercano a donde vivimos, ¿no? Claro. Entonces, la recepción fue muy buena. Tocamos bastantes canciones del disco nuevo y la verdad es que muy contentos con la recepción del público. También compraron bastantes discos y camisetas en el concierto, con lo cual fue muy bien. La siguiente ocasión que tuvimos, que fue la semana pasada, lamentablemente no fue muy bien a nivel de público, porque coincidía con varios festivales, el fin de semana del Resurrection y demás, sí. y bueno, suerte que era una sala muy pequeñita y tampoco se notó excesivamente que no había ni gris, no, pero bueno, aún así bien. Además es que Calella es una ciudad bastante, una población bastante musical, recuerdo yo. Y nosotros que hemos ido varias veces, es prácticamente nuestra segunda casa, por llamarlo así. Y la verdad es que siempre ha ido muy bien. Bueno, y ahora ya este sábado en el Carmen Mercader, vamos a repetir nuevamente los horarios. Creo que sois la tercera banda en salir, ¿puede ser? La tercera banda, sí correcto. Va el orden, es en orden inverso precisamente al del cartel. Primero abrirán Plutón, luego irán Martin Templut Domini, luego ya vais vosotros, sería el Blackett, Embellis Irol, Born in Exile, Decta, y cerrarán el concierto los y las Anchor, ¿eh? Porque hay que destacar que tiene componentes femeninas, la mitad del grupo prácticamente. Born in Exile creo que también, los demás no recuerdo mucho, los demás ya somos todos más machotes, ¿no? Parece. Hombre, es también una buena opción para reivindicar, ¿no? Ese machismo que ha habido siempre en el mundo. Correcto. Del rock y que poco a poco, muy poco a poco, pero poco a poco se va viendo que cambian las dinámicas y que la mujer toma más protagonismo y relevancia. Más protagonismo, no, y que no solo eso, sino es que no es que cada vez haya más bandas con miembros femeninos, o sea, con chicas, digamos. Es que en los propios festivales, en los propios conciertos, se les está dando ese sitio que necesitan y que se les ha negado durante mucho tiempo, con lo cual es una excelente noticia que en un festival de este tipo, que además es gratuito y demás, pues puedan tocar. Y por ejemplo, joder, Anchor, supongo, es una chica, y Bonemixai también, y toca creo que la penúltima. Uh-huh. O sea, son incluso bandas que están posicionadas por encima en cuanto a importancia de muchos otros, de las bandas que somos todos chicos. O sea que al final cada uno tiene que reivindicar su nombre, y en este caso son dos grandes bandas, bueno, de Front Women. Pues ya sabía yo que me iba a pasar, se nos está acabando el tiempo del programa. Como sabía que lo cómodo que iba a estar en esta entrevista y que se me iba a alargar, pero tenemos que cortar, y además cortamos no hasta el lunes, sino hasta el 19 de septiembre. Vamos a cerrar con ese primer sencillo, acompañado de pedazo de videoclip, por cierto, hay que decir, del tema que da nombre a vuestro más reciente trabajo, este Play It Loud, segundo en formato larga duración. Te preguntaría de por qué, pero ya te digo que no nos queda tiempo porque habéis vuelto a este formato. Lo dejaremos para siguientes ocasiones porque las va a ver. Y a ti directamente, tanto Rosa como yo, te emplazamos a vernos y a verte, a ti y al resto de la banda, en este Car Mercader el próximo sábado a partir de las 19 horas. Ahí en Cornellá. Héctor, un placer. Nos vemos prontísimo y vamos a cerrar con este Play It Loud. Un placer, un abrazo a todos los oyentes. Venga, nos vemos prontito. Play It Loud, Arial Blackhead, para poner colofón prácticamente a este último episodio de la temporada de Pequeño Ternasco. Pues ahora sí que sí, llegó el final de la temporada de Pequeño Ternasco. Roxa, Roxae. Besos, abrazos, a disfrutar del verano, las vacaciones, la playa, la montaña, y nos oímos en septiembre. Nos vamos con lo del Boni. Juegos ocultos, el corte número 9 de Hay Tregua, de No Hay Tregua, el tercer disco de los Barricada. Es el que ha tocado, pero no se me antoja un tema mejor para dar broche de oro a esta temporada 21-22 de Pequeño Ternasco. Queridas, queridos, yo también me despido de todas y de todos vosotros hasta el mes de septiembre, que volveremos. No sin agradeceros la fidelidad y la escucha diarias. Y no sin recordaros que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando, aunque sea en podcast, Pequeño Ternasco. En tanto, esa terrascación a la cascarla y a jugar a la pala. Hasta septiembre, se os quiere, agures, monamures.